Muy buenas noches, miércoles 17 de junio del 2015, saliendo del trabajo, y esto es desde Aikawa. El tema del día de hoy es un tema que estuve dándole miles de vueltas, y es que es un tema que tiene que ver mucho con la educación. Entonces, para no dilatar tanto esto, vamos al meollo del asunto. Cuando los chicos están estudiando en lo que es secundaria, ¿se acuerdan que hablamos del chugaku? El chugaku era a partir de primero de secundaria, lo que se conocería en Perú como primero de secundaria. Primero, segundo y tercero. Entran a lo que se llama el bukatsu. ¿Y qué es el bukatsu? Preguntarán ustedes. Son como esos clubes que pueden ser de deportes, pueden ser de computación, música, que es muy fuerte. Aquí el bukatsu de música, de bandas, es bastante riguroso. Ya les comentaré por qué tengo contacto y sé de primera mano que es riguroso. Entonces también hay los de deportes, obviamente, béisbol, básquet, fútbol. Hay varias cantidad de clubes en los cuales uno puede escoger y empezar a hacerlo. Ahora, uno dice, es un club, entonces no habrá problema si llego tarde o si no quiero ir. Pero aquí viene el asunto y aquí viene lo que les quería comentar. El ingresar a los clubes es una responsabilidad bien grande y tiene que gustarte. Esa es la conclusión a la que yo llego. Te tiene que gustar y tienes que estar bien decidido y saber a qué te vas a enfrentar. Porque, como decía mi hijo cuando ingresó al bukatsu de música en el primer año, les mostraban, porque puedes estar una semana como periodo de prueba. Y ahí puedes probar varios y luego presentas tu carta firmada y aprobada y firmada con tu INCAN. A ver, me olvidé de eso, no les había comentado, ¿no? El INCAN son unos sellos personales que tenemos, que está ahí apuntado en ese INCAN los caracteres de tu apellido. En este caso, mi INCAN es Miyashiro, entonces Miyashiro está compuesto por dos caracteres, kanjis. Miya y Shiro. Entonces, una vez que ya has aceptado, tienes una serie de obligaciones, ¿no? Y aquí viene el asunto. Aquí viene lo como le decía yo, que tiene que gustarte, porque si no, no veo posible que uno pueda hacer ese esfuerzo. Si es de deporte, probablemente tengas que, si las clases empiezan a las 8 de la mañana, tener que estar a las 7, probablemente en el colegio. Y ahí empezar a correr, si es que es correr fuera del colegio o correr dentro o hacer el ejercicio antes de empezar el estudio. Eso es el club, el bukatsu. Entonces, una vez que has terminado, una vez que has concluido tu ejercicio de la mañana, vas a estudiar tus horas normales de estudio, y cuando terminas vas a volver a hacer tu práctica. Esto es en el caso de los deportes y en el caso de que si fuera de música. Si es de música, también ustedes dirán, pero el de la banda de música no tiene problema porque no va a hacer sus prácticas. Grave error, también hacen sus prácticas y tienen que estar ahí con el instrumento que les haya tocado. Y les comentaba esto de que lo sé de primera mano porque mi hijo ingresó al bukatsu de música, al de bandas, y en el primer año estuvo haciendo percusión. Luego, en el segundo año, hizo trombón, ¿sí? Y le tocó un profesor que quería tocar esto, jazz, y también quería incluir dentro de eso una guitarra eléctrica. y preguntó quién se animaba a tocarla. Y mi hijo levantó la mano. Entonces, el profesor había comprado esa guitarra y se la dio para que todo el año estuviera con la guitarra. Y ahí fue donde mi hijo se enamoró de la guitarra y ya no la volvió a soltar. Entonces, cuando termina el segundo año y entra el tercero, yo ya no la veía con la guitarra en casa y decía, qué raro, ¿no? ¿Qué pasó? Y es que el profesor ya no estaba con él y él se había quedado sin la guitarra. Entonces ahí ya fue donde le pregunté si quería seguir tocando y me dijo que sí. Compramos una guitarra barata, esas de las más baratas que hay, que vienen con su ampu pequeño para que pueda hacer sus prácticas. Bueno, eso es irme por las ramas, como siempre, como es mi costumbre. Empiezo en un tema y termino en otro. Pero bueno, ahí les comento cómo fue que mi hijo se inició en esto de la música y cómo hizo para que él terminara estudiando una carrera de música, ¿no? Ese fue el motivo. Su motivación fue ese, entrar al Bukatsu de música, de bandas, porque no tenía nada que ver con lo que era la música que está tocando él ahora, ¿no? Era bandas, pero ahí lo que le dieron, le enseñaron fue al ritmo, que eso le sirvió mucho. A pesar de que de repente la guitarra dirán, ustedes no tienen nada que ver, pero lo que es el ritmo sí les ayudó bastante. Y en percusión también me decía, es distinto la forma de leer. Bueno, eso no tengo la menor idea de qué me habla él, porque cuando él me habla de música, yo de música no sé nada. Entonces, pero él me explicaba de que no, que era diferente, ¿no? Cuando le comenzaba a leer lo de percusión y lo que era lo otro que tocaba, ¿no? Bueno, entonces, que es complicado, está lloviendo mucho hoy día. Y me estoy regresando por la zona donde yo no regreso cuando está lloviendo. Pero me he agarrado a mitad de camino y bueno, ya no me queda de otra. Lo que pasa es que esta, si bien es cierto, es más corto el camino por aquí. Es demasiado escarpado y con muchas curvas. Y cuando llueve demasiado, como está lloviendo ahora, me preocupa bastante. Entonces, generalmente no hago este camino cuando llueve. Pero bueno, vamos un poco despacio y ojalá que nada suceda. Entonces, les comentaba yo acerca del Bukatsu, ¿cierto? Entonces, como le digo, es bien, bien exigente. Tienes que asistir y si, por ejemplo, entras a los campeonatos. Mi hija estaba en el Bukatsu de básquet. Los campeonatos son a nivel primero de la zona, del colegio donde estás. Luego se va ampliando a la prefectura. Y después entre prefecturas y se va ampliando más. Entonces, si es que vas avanzando dentro de esos fixtures que van haciendo, entonces vas asistiendo más, vas yendo más a lugares más lejanos. Las clases o las prácticas son los sábados, incluye domingos, incluye feriados. Entonces, de verdad que, por ejemplo, incluye los descansos, las vacaciones de verano. Y a veces nosotros muchas veces queríamos salir con los chicos, pero me decían que no podían porque estaban en el Bukatsu. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues no, ¿cómo vas a dejar de estar con nosotros? Pero es que realmente es una, primero, responsabilidad. Y segundo, que les gusta, ¿no? Porque si no, no hay forma de explicar tanto sacrificio. A veces cuando empiezan recién en el primer año llegan muertos, ¿no? Totalmente exhaustos de estar tan temprano en el colegio, haciendo tanto ejercicio y luego volver después de terminar las clases, seguir haciendo el ejercicio y volver ya a casa cansados. Y también comentar que los, por ejemplo, depende del colegio. Si el colegio es el Chugaku, de repente está más o menos cerca, ¿no? Por lo menos para mis hijos. Teníamos un colegio más o menos cerca. Más o menos cerca, estamos hablando de unas 4 cuadras, ¿no? De distancia. Pero ya cuando entras al Coco, en el Coco también hay Bukatsu. Entonces, ahí esto también es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la misma filosofía de que hay un esfuerzo y hay una responsabilidad en todo esto. En el Coco ya es más lejos, ¿no? Entonces, imaginen al chico que sale o chica que tiene que estar temprano, luego en la tarde, y de ahí tiene que pedalear o tiene que caminar porque es a 20 o 30 minutos de distancia. Entonces ya imagina cómo llegan, bueno, llegan cansados, llegan con ganas de comer, con mucho hambre, con mucho apetito, porque mi hijo también llegaba con mucho apetito, bajan de peso, pero lo que se puede rescatar de esto es que se hacen responsables, ¿no? Responsables porque se levantan temprano, se preparan sus coolers con agua. Entonces todo eso hace de que ellos se integren así de esa forma al grupo y se sientan parte, ¿no? Parte de ese grupo. Entonces ahí dentro también está lo que les comenté hace un tiempo acerca de lo que era el senpai, ¿no? Los senpai son los mayores, los que están antes que ellos y son los que les van a guiar y les van a enseñar, ¿no? Por ejemplo, en música, a mi hijo, eran personas que ya habían estado en el segundo año y les empezaban a enseñar cómo tocar el instrumento. La guitarra, por ejemplo, era el profesor el que le daba las clases, ¿no? Y ya después, cuando él estuvo en... había avanzado, ya estaba en segundo, a él le tocaba enseñar. Más o menos así funciona, ¿no? Los senpai son los encargados de enseñarles lo más básico, cómo funciona el equipo, cómo funciona la banda, depende de qué cosa sea. Y ya los profesores son los que están yendo y viniendo haciendo las clases respectivas, ¿no? El bukatsu que creo que tiene menos movimientos son los de dibujo o los de computación. Esos me parece que son los que tienen menos movimiento, menos exigencia. Pero los otros, básquet por ejemplo, es bien, bien fuerte el ejercicio que hacen. Mi hija, por ejemplo, se lesionó y un tiempo no sentía una parte del pie, pero poco a poco ha empezado a mejorar, ¿no? Ya ahora sí está mejor, porque hubo un momento en que a veces caminaba y se caía, se tropezaba, porque el pie no le respondía, ¿no? Era debido a eso. Pero ahora ya, con el tiempo, y después obviamente con las medicinas y las terapias que ha tenido, ya ha empezado a mejorar y está ahora mejor, ¿no? Pero bueno, entonces eso era lo que les estaba comentando. Eso es lo que le quería comentar acerca de los bukatsu, que es algo que está aquí y que siempre, siempre se da. Y que, bueno, hay algunas personas que optan también por no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando estabas en el chugaku y estás en el bukatsu, a veces el bukatsu te ayudaba a ingresar al koko, ¿no? Imaginemos que eres en el bukatsu de béisbol o de algún deporte, eres sobresaliente, entonces eso probablemente te iba a ayudar para poder ingresar al bukatsu en el mismo koko, ¿no? Al koko que ibas a postular. Porque hay kokos que están muy orientados hacia el deporte, hay otros que están orientados hacia otras cosas, a la música, etc., ¿no? Entonces, dependiendo de eso, era que también podía ayudarte, ¿no? Pero bueno, eso es todo, no me enredo más. Ya voy a terminar el episodio del día de hoy. Saben cómo ubicarme: @miyashiropro, @desdeaikawa y la cuenta de Gmail, ya saben, desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos. Un abrazo y hasta mañana.